señor Buruaga, relevo generacional de Jesús Hermida, pone su boca en manos del Estado e insiste en exigir vuestra colaboración ciudadana, aquí, en Radio Pica, ha llegado la hora de la complicidad. Decide, actúa. Colaboración ciudadana. Hello, oyentes y oyentas del Colaboración Ciudadana de Radio Pica, como cada puta semana. Soy internacional, ya digo hello. Dice hello, pero con J, ¿no? Joder, qué lejos, nene. Espera, uno, dos y tres, todo para adelante. Traslado. Me gira que allí hay, el cable se ha quedado pillado allí, ¿eh? Bueno, mientras llegue. No, lo digo más que nada, que no. ¿Qué bueno, quieres? Ahora ya llego con el dedito al open de un CD player o computer. Estamos hoy internacionalmente desconocidos. Bueno, chavales y chavalas, os espera un programa básicamente rollo hardcoreta, de todo tipo, pero hardcore. Y ahora... ¿Motoreta? ¿Eh? ¿Hardcore de motoreta? No, motoreta manivelero no, hardcore con un pa, no como otros. Rollo motora, con los dedos así que se saludan los motoras. Sí, como ¿no? se saludan los motoras y sacando los dos deditos. Sí. Luego también habrá un relato de esos que hay en el programa a veces. ¿Qué más habrá? Hay dos cartas y un Emilio. Y bueno, pues ya ha empezado todo. Ha empezado la Liga, la Champions League. Ya. Barça arrasa. Y cosas así. Sí, ¿no? El Barça ha empezado bien, ¿no? Sí. Sí. Cada vez hay más skinheads en el Barça, pero bueno. ¿Ah, sí? Joder, hasta la Abelardo iba pelón. Me quedé flipado. ¿Ah, sí? Ah, yo es que no los he visto, ¿eh? Tampoco es que, como tampoco me dan. Al menos que no te quiten, ¿no? Exactamente. Bueno, empezamos el programa con un grupo que se llama Length of Time, que es metal enfermizo, de ese que me gusta a mí. No menos Today's the Day, pero... El palo. Sí, más hardcoreta. Y además es un puntazo porque todo el principio de la canción está la música al derecho, pero la voz al revés. Es rollo... enfermizo. De chaveta, vamos. Que es de lo típico que solo te gusta a ti, ¿no? Sí, sí. Es típico grupo ese que lo llevo en el coche y toda la peña, pero tío, ya está dando la brasa. Que eres un coñazo. ¿Qué cosas pasan? Cosas. Length of Time con el A Devil in a Modern World. Un diablo en un mundo moderno. We'll be right back. Hello, de nuevo. Rollo enfermizo, enfermizo, ¿eh? Enfermizo. Bueno, ¿qué más ha pasado esta semana, tío? Pues no sé, porque a mí me ha dejado trastocado el tema. Bueno, yo os cuento el tema. El tema es que hay dos cartas y un Emilio. El Emilio, ok. Una carta, all right. Y la otra nos dan una collejita. Que bueno, que también va bien, ¿eh? De vez en cuando. Sí. Lo que daría yo porque llamar otra vez al astronauta, fíjate. Sí, es del palo, que me iba a matar y me iba a asesinar y me iba a mezclar mi sangre con otros locutores. Aquel tío. Mientras te la mezcle con Luis del Olmo. Ya, a ver, Luis igual del Olmo. Igual se hace una combinación guay. Yo con la cabeza cortada, colgando de los pies, y a mi izquierda Gabilondo y a mi derecha Luis del Olmo. Rima, ¿eh? Yo podría ser cantante. Si me lo propusiera. ¿Propusiera? Sí. Lo que pasa es que con el piercing la CH no me sale nada. Claro. Tiene chistorra ahí. Que no se puede tener todo, ¿eh? Dices casi claro, porra y la gente claro, se descojona. Claro, claro, claro. Bueno, pues ya tenemos la siguiente canción. ¿Prepara? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué más? Pues ya los niños ya van al colegio, ¿no? Sí, mi sobrino ha empezado. Las madres van a llevarlos, que siempre es agradable de ver. Claro, la madre me sabe rica, mal repetirme, tío. Porque siempre hablo de mi sobrina, tío. La madre de los niños, que va con el Land Rover a buscarlo. Es agradable de ver. Yo he visto a una madre hoy que era muy madre. ¿Muy madre? Minifaldera. He ido yo a correo a buscar. No, a buscar un paquete. Y he salido. Qué palabras tan sexuales, ¿eh? Correo, paquete. Y luego he salido y digo, coño, mira, la señora. Me digo, joder. Joder, la señora. Yo también quiero ser mamá. No la has piropeado, no le has dicho. No, estás no, aquí, no. O algo así. La dejas colapsar, te vas para allá, estás aquí. Tanto. No hay nada más que decir, ¿eh? Todo lo demás se entiende. Hombre, claro. Faltaría más. Sí, sí, pues está de muy buen ver, ¿eh? Yo siempre lo he pensado. Digo, si alguna vez voy por la calle y una tía me pide hora, eso es que quiere rollo. Sí. Mira, lo demás se entiende. Es una entrada que dices, tú lo quieres, tío. ¿No? Rollo, claro, hombre. Te digo, un cigarro tú quieres rollo. Claro. Sí, como el anuncio ese que van a pedir un buchito de aceite. Tú lo que quieres rollo. No lo he visto, un buchito de aceite. Joder, macho, tú desde que te compras la mierda esta, tío. Joder, no. Si es que hace 4 o 5 meses que no veo la tele. Pero nada, de nada, ¿eh? Pues eso hace. Eso las ya noticias comiendo. El parte, que dicen los mayores. Voy a ver el parte. Pero otro día me contaba que el abuelo de una chavala que conozco, ya se murió, era mayor. Y se ve que el hombre se ponía su traje, su corbata y su sombrero, se pegaba su palo y todo, su gallato. Y se ponía a ver la tele y dice, bueno, pon la tele, niña. Era tomaqueado. Tomaqueado, claro, güey. No, o sea, no se iba a poner en pelota delante de la tele, lo estaba viendo ese hombre. Pues ¿sabes qué? Yo lo comprendo, porque hay veces que veo el parte y también me gustaría tener un gallato en las manos. Para meterle así de lado a la tele y reventarle los cristales líquidos y cosas. Cuando salió Pinochet, por ejemplo. Por ejemplo. Y darle un palo en la cabeza. Pinochet, que a mí no me gustan mucho los cuentos infantiles. Ahí las cosas. Las cosas. Vamos a pinchar otra canción, nos vamos a rollo punk. Banda es un poco malo, ¿eh? Banda de los principios de la escena punk de Barcelona, se llaman Último Resorte. Lo que ahora se conoce mayormente como Berlín 80. Que pusimos la semana pasada. Si no me equivoco. Berlín 80, sí. Ahora vamos a pinchar el Último Resorte, que me lo regaló el otro día el Pep, se tiró el rollete. Y vamos a poner una canción ya mítica que se titula Violencia y que mola que te cagas. Rollo punk 80. Que a esos erectos no es sortera, ¿eh? No. No. En el 80 se tira el eructo y no pasa nada. Y pues para adelante. Violencia de Último Resorte. Uepa, uepa, que están pillados fuera de espérate, juego. Uy, casi se cuela la otra. No se puede estar en misa repicando y con un plato y esperando las tajas. No. No se puede. No se puede. Teta y sopa no cabe en la boca. ¿Ah? Hostia. No cabe, ¿no? Chico puedes estar mirando. Chico traicionero. Sí, yo soy más malo. Qué malo eres. Que la chaqueta un guardia. Bueno, qué malo que soy. Bueno, no lo sabes tú bien, ¿eh? Tú no te des la vuelta, ¿eh? Que te pegue una puñalada, ¿eh? Una puñalada, por directo. Por la espalda, ¿eh? Directamente. Ay, qué joderse. No, yo soy muy malo. Nah, este disco este no. Disco este disco no. Este, un buen disco. Y te voy a dejar que tires tu canción y todo, fíjate. Sí, pues no te creas, ¿eh? Porque yo no voy por canciones, yo lo pongo directamente todo. ¿Enterito? Y sabes lo que pasa, que claro, si pones directamente todo, pues alguien estará contento, pero nosotros estaremos aquí haciendo el primo, que para eso hemos venido también. Pues yo no sé qué poner ahora, ¿eh? A ver, espera. Igual la 4, ¿eh? ¿La 4? Bueno, hostia, mientras es que el señor X... Ah, que no te he presentado. El de las tonterías del señor X, el de la imbecilidad del doctor Arritmia. ¿Qué vamos a hacer? Para los nuevos llegados. Yo me he duchado, pero me he montado en el coche y empecé a sudar. Igual me huele el sobaco. Igual de tonterías que digo, me huele hasta la boca. Yo no me he montado en el coche ni he sudado, pero tampoco me he duchado. Yo para sí. Para mantenerlo antiguo. Pues te tienes que duchar, tío. Que pero luego, cuando acabo la sudada. Esto es como footing. Esto es como ¿Qué canción? La que te saca... La 4, para adelante. De los genitales. Pon la que te... Vigila que te va a saltar, amigo. No salta, pero como está el volumen matado, claro, da igual. Eres un tío apañado, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué o sea, más va tenemos? Una detrás de otra, tú. Pim, pam, pim, pam, ya pim, ves. Pam. Me faltan manos, ¿eh? Si no saldrían sí, más, sí, ¿eh? O sea, no sé cuántos minutos llevemos, y toda la pero... vez fumando. Todo, parar, venga, nicotina. Haciendo autopista. Ya ves. Esa broma ya la dije la semana pasada también. No sé. Es que no. Oye, ¿qué ha pasado de nuevo? ¿Qué ha pasado de nuevo? Sí. A ver... Que ha vuelto a hacer calor, hoy ha hecho mucha calor. Le han pegado un tiro a un señor y la dentadura postiza, sí, le ha salvado. ¿Le ha salvado la dentadura? No lo sabía. Sí, sí, eso he oído yo en la tele, pero claro. Que le ha salvado la dentadura postiza. Sí, hombre, y que se apartó a tiempo también, eso hizo mucho. Pues si te engatillan bien. Si te engatillan bien el cabrón, seguro que te hace polvo. Nada, mejor no vamos a opinar sobre el tema. Porque... Pues yo cuando estuve en Londres, ¿sabes que hay en moda engarzarse los dientes en oro y en plata? Ah, ¿sí? Sí, hay mucha peña joven que se forra tres dientes de oro o algo así. Así que queda que... Pues a este señor se lo han hecho de gratis, pero con plomo. Le han puesto ahí una fundita, así, a redondear, que dice, ¿está bien? No, ¿está mal? Tampoco. Es para rellenar el parte. ¿Qué tienen que hacer los del parte? Si no hubieran cosas así... No sé, no me apetece entrar en humor en una cosa así. Hostia, yo he empezado el programa de una manera que no lo quería empezar. Porque me ha entrado una cosa que me ha dejado el corazón partido, macho. Bueno, cambio de tema, que me parece perfecto. Pues mira, el ídolo más grande que tengo yo en el mundo, Maradona, se ha pegado una hostia en el coche, tío. ¿Qué dices? Pero se ha salvado como los ídolos buenos y como Mortadelo y Filemón, que nunca ¿Qué muere. ¿Qué dices, tío? En Cuba, iría a Pasaete. Sí, me parece que ha vuelto otra vez, ¿no? Menos, lo va a dejar. ¿Tú lo dejarías? Yo no. Ni en Cuba ni en Japón. Yo no. No, no. Yo quiero pasar a la fama por haberme metido Sierra Nevada entera. Toma por culo. Estos son mis colores. ¿Y se ha pegado una piña? Sí, yo he visto la foto y bueno, el coche demolido. Sí. Pero Maradona intacto, con dos cojones ahí. Maradona no moría nunca. Como Tario Filemón, ¿cómo van a morir? Le pueden pegar un cachiporrazo, pero en el siguiente episodio vuelven a salir claro, vestidos igual. Se tiene igual, o se convierte en burro, ojos luego petado, martillo. Los mismos rizos. Claro. Se disfraza de martillo, para que no lo vean. De martillo mola, o de planta. La planta molaba también. Pasaba el otro. Pegando la bulla. De cactus. Ay, y le dejaba a Filemón otro traje de cactus, pero se lo ponía con los pinchos para adentro. Claro. Y se estaba ahí saliéndole del bocadillo para brotas al otro, pero para que no los vea el súper. Claro. Que si los pilla iba con una fusca. Amigo. Hostia, las cosas. Y las palabrotas eran rayo y centella y lagarto así para afuera con lenguas feas y cosas, ¿no? Vaya, ya pasa. Claro. Que luego vienen los refuses con el disco de shapeof.com y claro. Y en el corte número 4 te hacen un Summer Holidays versus Punk Routine. Disfrazado de cactus, ya, que los perseguía el productor. Pues imaginaros cómo sonó. Mira, ponlo, ya mira. Sé. Nada ponlo. Como la mermelada. Ponlo, que veáis. Ya, miedo siempre de pasar las cosas. Stop! Refused Party Program. Pues yo tenía una burilla que no se quería ir de mi lado, tío. Se me ha quedado pegada en el dedo ahí, clavada. Es que tengo problemas. ¿No? ¿Cómo era se llama? ¿De esas que llevan pelo incorporado y que te salta la lagrimilla? No. Yo tengo problemas con mis mucosas. Eso es fatal, ¿eh? Eso y que te salga un granito por dentro de la nariz. Eso peor. Sí que lo tengo, ¿ves? Aquí. Pupa, ¿eh? Cuando sí. Te toca, pupita. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Soportable. Pues no los tocaremos. Tocaremos otras cosas. Pues retomando el tema de antes, amigo, señor X. ¿De quién? Del señor ese que le han pegado un tiro, pero se ha salvado. Bueno, a ver. Alabado sea Dios. A ver. Pues está oyendo el parte meteorológico de cuando estás malo, que lo lee el doctor. ¿Sí? ¿Sabes? Ese parte meteorológico. Sí. Y resulta que le ha traspasado la lengua. Y yo he pensado, mira, tío, me gasto yo 8 talegos en un piercing y a ese por la cara. Pues ese le van a tener que, me parece, le pueden poner una pelota de... ¿De golf o algo? O algo así. O de baloncesto, a lo mejor. Porque pero no es justo. Pues esos privilegios. Mira, vamos a ser franco. Doctor Arrimia. Qué mal ha sonado, vamos a ser franco. Yo no. Yo paso. Viene mi abuelo. Oye. Que va a tirar a la mesa. Sí, que se va a la mesa. Vamos a ser franco. Vamos a ser franco. A mí ese tema... No te gusta. No, porque no voy a entrar en temas que no opino. Vale, lo que no vamos a entrar en temas, pero no vamos a ser franco. Vale. Ni una cosa ni por la otra. Vale. Vamos a dejar el tema porque... Bueno, vamos a pinchar un grupo. No es que vas de una detrás de otra, si esto parece ya Radio Fórmula. Ay, pues cuéntanos algo del fútbol, ay, payo. No sé, tío, que parece esto que va de pim, pam, una, yo sé. Yo iba a ser el día que más... Hay que leer las cartas, pues si aquí no vamos a dar abasto. Hay que hacer el relato aún. ¿Qué haces, tío? Mira, léete el email este. Hala, te ha tocado. Si eso no es el email. Que sí. Ah, el email. Ah, lo has puesto aquí. Léete el email. Hola. Hola, buenas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ah, ya puedes leer, si quieres. ¿Estás bien? Sí. Pues este es Jordi. ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí me tenéis otra vez explicando penuria e intentando pasar el rato como buenamente puedo. Soy el Jordi. Hello, Jordi. Aquel tío que se escribió por el sorteo de Agnostic Front y se comió una mierda por haber enviado el email demasiado tarde. Pero que le vamos a regalar el disco porque el otro no ha enviado el remite y que le den ya por culo. O sea, aunque lo mande. Se lo damos a este. Se lo tiramos en el buzón. Que yo vive es aquí cerquita. Yo cuando lo leí antes me echaba a picho un lío. Porque yo no sabía quién le tocaba que se lo quedase. Porque yo ya no sabía. Igual, se lo vamos a dar a este. Vale. Lo cierto es que yo sé que Arrimia... Vale. O sea, que sabe que tú vives cerca. El que chaval es listo. Estuvo estudiando hace unos días. Tú me tienes miedo. También puede ser. No, pero no. Es buena gente. Bueno, total, dice que seguro que nos hemos cruzado alguna vez. Casi seguro que sí. Casi seguro que sí. Podríamos afirmar que sí. Es que yo soy un poco analfabeto, ¿sabes? Por eso es lo que pasa. Sí, voy a poner la canción como en este plan. Bueno, pues ya, vale, que sí, que todas esas cosas. Que sí, tío, que me tiene mandado un dibujo, pero dice que eso le huele a supermercado de la zona. Que dice que... No vamos a decir esclat por no hacer promoción. Por no hacer promoción. No hace publicidad, no vamos a decir esclat ahora. No, porque si no nos dan 20 pesetas, ¿cuánto eran? 500 pesetas, no, eso. Yo no sé por qué siempre me preguntan, ¿la tarjeta cliente? No te he dicho mil veces que no. Que no. Venga a comprar la mortadela de la oliva. Que la tiene, ¿para qué la va a tener? Ay... Bueno, total, que dice que eso le huele a salmuchina. Porque el chaval este lo que está mosca es porque le hemos dicho que vivimos cerca de él. Yeah. Y vamos, que el email va por el rollo. Por el tema. Total, que me felicita por los 26 años porque, claro, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. Con, felicita, pero no te mando un regalo, ¿no? ¿Qué cabrón? Con dos huevos, ¿qué dice? Mucho ya lo quisieran. Claro, los dos huevos. Está claro. La carcoma se los ha comido. Bueno, total, existir que... en la portada. Palanca, ¿dónde estás? Sí, eso. A ver si envía ya una puta carta el puto y palanca. Dice que va a Shelter, vale, guay, vale. Yo no. Yo sí. Vale, pues ya está, y os veis allí y os dais la mano. Bueno, no, porque ya cuando suene esto ya habéis ido al concierto y todo. Ya ha ido a Shelter el chaval, y nada, que dice que sí, que guay. Que vale, que a tope con la moto. Que es su cumpleaños también, y que si queremos le podemos enviar jamones, regalos, dinero, de todo, lo que queramos. Ah, guay. Pues se lo mandamos, casi que se lo mandamos. Casi que sí, pero dice que no quiere entrar en el sorteo de compañeros. Pues por lo mis sí. Huevos que entra una paletilla en ese buzón. A dos manos y dándole así de atrás para adelante. Seguro. Y a ver si entra. Y si no, a lonchitas. A lonchitas y a taquito, van metiendo. A lonchitas. A mí me lo hace finito, a mí me lo hace finito. que si no luego se me rasca por aquí. Ahí la cortecita se la quita. Se la quita. Yo cuando voy a la charcutería me ponen la cortecita, le digo la cortecita se la quitas, pero pienso, la cortecita para tu muerto. Porque eso pesa como el demonio en la báscula, claro. Y no se puede comer. Claro, eso es como ir a comprar congelado. Claro, pues eso compro comida envasada, que es más de fiar. ¿Tú abres una lata de mejillones? Y casi seguro que dentro hay mejillones. No me ha fallado en la vida, macho. No. ¿Y si pone que tiene salsa roja? ¿Salsa americana? ¿Americana? Ya, seguro. Entonces no me lo como. Pica con tengo un trauma. Y aún tengo 7 latas de atún en salsa americana. No te repitas, siempre dices lo mismo, es salsa americana, ¿eh? Ya, yo eso tengo no que gusta. Explicar. Eso no gusta. Es para ver si la quitan. No. Tú quítala, pero eso no gusta, ¿eh? Que lo sepa. Que hagan otras cosas en salsa americana, yo qué sé, melocotones. Pueden para la catalá también, si vos. En salsa americana. Vale. Lo dicho, vamos a pinchar un grupo italiano que se llama Nostromo. Nostromo. De lo mejor. Que no es broma. Que he oído en sonido últimamente. Se la vamos a dedicar, Jordi. Nos trae una canción que se llama Selfish Blues y al loro del sonidazo. Jordi, escucha. La manita en el pecho porque es de esos bombos y bajos que dices, uff, me están moviendo las costillas, chavalín. Pues ponlo. Nostromo, la madre de los parios, qué intensidad. Dios mío, qué pasada. Dice Jordi que fue a tirar piedras. Y dice que tendría que ser un deporte olímpico. Fue a tirar piedras allá al McDonald's. Bien hecho. Y dice que tampoco ha oído ninguno de los especiales. Oh. Bueno, es igual. Podríamos grabar. No lo vamos a hacer. Vamos a hacer porque es piratear. Y a la polla no le vamos a joder. Podríamos joder a otros, pero a la polla no. ¿Por qué? Pues se lo merecen. ¿Que le jodan o que no le jodan? ¿A quién? A la polla. No, a las pollas no, porque se lo merecen. Se lo han currado. No merecen que se les putemos. Vale. A Metallica sí, pero a otros no. Sí, a Metallica sí. Voy a leer la carta marronera, ¿vale? Vale. Carta remitida por un tal Ramón Rodríguez, que supongo que viene del famoso refrán: el perro de Roque se lo han cortado porque Ramón Rodríguez no sé se cuántos. Lo han mascado. Algo así. O se lo han cortado. La voy a leer íntegra, ¿eh? Aquí no hago resumen. No hace resumen. ¿Preparados? ¿Listos? Colaboración ciudadana, Doctor Arrhythmia and Company. Soy señor aquí, en este caso. No sé, me habéis defraudado. Cada vez repetís lo mismo, que si me cago en Dios, si Puyol... Creo que tendríais que recordar una letra de la polla en que dicen: ya no asustéis ni a las viejas. Lo que decís está muy sobao ya. Parecéis un par de subnormales profundos. Ahí está muy bien, ¿eh? Es la única verdad que ha dicho en toda la carta. Hay que reconocer que ponéis, pero buena música. O sea, que con la boquita cerrada el programa funciona. Ejemplo, los especiales de agosto, que por cierto grabé. Pues un cabrón. Bronte, con su programa La Generación Perdida, os ha superado muy de largo. Bueno, también está bien. También era, o sea, era previsible, es mujer. En y fin, ella era mejor que si nosotros. Son más inteligentes que los hombres. Claro. Por eso nos gustan las mujeres. Claro. En fin, pensadlo. Cosas. Estrujaros las pelotas y no seáis tan horteras y obsesionados con lo de siempre. No puedo apretujármelas. Puesto sacar, yo me sé de uno que sí que no puedo apretujárselas. Ya, solo pero no puedo ya más, porque si no parece a esto de un tambor, como aquella decía Extremoduro. Ya que hablamos de canciones, la de Extremoduro. Puestos a cagarse de tanto en tanto, podríais hacerlo para variar a Pinochet, Fujimori, Aznar, Felipe González, Bill Clinton, Franco, Hitler, Mussolini, Stalin, etcétera. Para variar, pues mira, yo me cago en etcétera. De toda esta lista me quedo pero con pero para etcétera. Variar, porque eso no es típico tampoco. No, yo no me cago. Yo no me cago, yo solo voy al retrete a hacer de viento. Seguro que seréis más provocativos y originales. Seguiré escuchando de todas maneras, a ver si mejoráis. Hombre, gracias. Lo vamos a intentar. Hostia, y es que yo no sé qué haría yo, ¿cómo se llama? ¿Ramón Rodríguez? Sí, el Puma. El Puma, bueno, se va a quedar con el Puma. No sé qué haría yo sin estas críticas. Bueno, después de a ver si mejoráis, dice, no me extraña que cada vez os escriban menos. Pues mira, hoy no han pues quitado, ¿no? Pues yo, mira, pues entre cartas como esta y facturas del banco, pues yo casi que no me escriban. Es me igual. Dejen a mí en una cuevita. Con un palo largo, con una cuerda atada y una raspa colgando para que todo el mundo sepa que no tengo dinero. Y a mí que no me molesten, si yo no le hago mal a nadie. No me toquéis mal la polla. No me toquéis mal la polla, que diría el poeta. Ay. Se podría hacer un tambor de sus escrotos este también. Bueno, pues después de esta carta me viene a la cabeza el síndrome de Down. Y del síndrome de Down pasamos a Symptom of a Down, banda moderna de metal podrido de finales de los 90, o sea, hace principios de los 2000s. Y con una canción que se llama Sweet Pea y que mola que te cagas, ¿eh? El cantante ha escuchado muchos discos de SNFU, pero vamos, de carrendilla, no de carrilla, de carrendilla. Síndrome de Down. Ponlo porque me estoy enfureciendo. Drunk, a lot of big drunk, a lot of big drunk. Bueno, chavalines. Mira, los estamos enfadando. Y ahora me he acordado. ¿Qué ha pasado? El perro de Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado. Robado. ¿Robado? ¿No se lo has cortado? No sé. Yo me acuerdo de Top Secret. ¿Se lo ha robado? ¿Cómo se lo va a robar? Se lo habrá cortado. Se lo habrá cortado. El rabo se corta. Venga, lee la carta de este Mira, chaval. Ya ha escrito siempre un chaval. Un chaval y la chavala. Chaval. Pero ya no voy a... Para empezar, como antes ha dicho muy malamente que nos tenemos que estrujar las pelotas. Sí. Y me parece correcto, porque yo normalmente siempre me las estoy estrujando, porque es algo que me gusta. El señor José, se llama José este chaval. A ver. Dice, hola niños y niñas de colaboración. Muy bien. Pues vale. Y dice... ¿Ya está la carta? Ya está. Ya está. Gracias, José. Eres un tío guay. Y dice que el programa le gusta mucho. Y es muy bueno. Bueno, que vaya y se pelee con Ramón Rodríguez a golpe. El del rabo. Que se lo han cortado. Eso venga, no tendrá ni dos pelotas. Venga, que quiero hacer el relato, que tengo ganas. Bueno, total, que eso que ha escrito... Dice que no es la primera vez que escribe, pero las otras veces que ha escrito... Pues se ve que el de correo se ha limpiado la lefa con él. Vaya, con los folios y las cosas. A mí me sabe mal, más que nada porque... Llegar no ha llegado, porque si no lo habríamos leído. O sea, ya sabes que como... Se lee hasta lo de Ramón Rodríguez, pues no vamos a leer la suya. Pues, por favor, que te la mereces más que Ramón Rodríguez. El Puma. Bueno, tú, y nada, que le gustaron mucho los especiales y alucina. ¿Sabes cuál es el más? ¿Cuál? Made in Spain. Anda, o sea, el que estuvimos un cuarto de hora hablando ahí. El de España. Dice que se nos fue la cabeza y dice que es de agradecer. Otros dicen que no es de agradecer, que somos tipicones. Pero ¿qué vamos a hacer? España musical. España musical y nos seguimos cagando en todo porque es que nos da igual. Porque... Tú también sirves para cantante, ¿eh? Sí, nos da igual. ¿Sabes por qué? Porque para eso nos levantamos todo el día a las 7 y tenemos que hacer el papelón. Por lo menos delante del micrófono lo voy a hacer. Claro. ¿Ya está la carta? No. ¿Ya? Ay, no, que ahí... No sé qué dice de Guinagüete y no sé qué. También que había ido al cole. Sí. Yo ahora yo con este chaval a ver si están los profes todavía. Vale, y dice que por cierto, el de Hopful está muy bien. Y dice que mejor lo va a dejar pasar, va a ser que nos enfademos. Pero no nos vamos a enfadar porque tampoco tenemos ningún problema, nos da igual. Nos da igual, todo nos da igual. Pero si nos lo pasa, pues yo por lo menos lo agradeceré. ¿Qué más? Que fue a comprarse el último Dignite y se ve que venga la vuelta y vuelta y que hostia que no las lo encuentro. Cosas, ¿y dónde estará el Dignite? Venga ahí, ahora busco. ¿Alguien ha visto el Dignite por ahí? Y nadie lo veía y venga y toma tomate, ¿sabes dónde lo encuentra, pobre chaval? ¿Dónde? En Quebra, macho. Bueno, el sanguijuela ese que vende pirata punta pala. El de no pague más de 700 y te cobra 900, el sí, más guapo. Pues él pone 2.995, pero o sea, tres talegos. Por no, el tres último... talegos no, 2.995. Tres taleguitos. O sea, dice que no sé, la vaselina, las cosas, ¿sabes? Total, que le apuñalaron un Big Old Man. Estará bien el disco. Allí, no sabes, eso que dura 20 minutos y te caga en Dios. Pues no lo sé, dice que sí, que vale la pena. Me parece que he leído por ahí que sí que vale la pena. Pues piratea el 11D y no lo rula, guarrete. Ya estamos, eso no es legal. Dice que luego dice que los Metallica se quejan por los MP3 y esas cosas, pero claro, si hay hijos de puta, tan intermediarios, tan hijos de puta. Claro. Pues claro, nos vamos a tener que joder y vamos que tener que piratear. ¿Qué le vamos a hacer? Y nada, que deja de somerizar. Total, que sí, que lo pagó. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí pone algo de no sé quién. Me parece que es aquello que le dijiste tú al cantante de... De Pearl Jam, del autógrafo. ¿Sí, no? Ah, sí, que nos manda un autógrafo el Eddie Weather. Ah, el Eddie Weather. Porque si yo se lo firmé a Eddie Weather, pues es todo que el mundo tiene puede firmar autógrafo. Las M's y las N las hace rectas. Así acaba antes. Y nada, porque me parece muy bien y que va a entrar en el sorteo. ¿Sabes quién se va a llevar? Ahora sabes lo que he pensado. ¿Sabes quién se va a llevar? Aunque no ha puesto la dirección, el mucagón de mierda. El de compañero, este. El Ramón Rodríguez, que el ramo se lo han cortado. O a lo mejor lo lleva entre las piernas hace muchos años. Vale. ¿Qué te iba a decir? Que ahora el señor doctor Arritmia nos vale un relato que se titula La vuelta al cole. Ya estamos en septiembre y, como cada año, la gran rueda que gobierna la humanidad vuelve a ser accionada por alguien que no tenemos muy claro quién es, pero sí sabemos que se podría estar un ratito con las manitas quietecitas. Todo vuelve, el cole, el curro, la gente, el invierno, los fascículos coleccionables. ¡Qué gran mundo el de los artículos coleccionables! Es increíble observar los kioscos en esta época del año. Cientos de miles de gilipolleces se amontonan e incluso invaden la acera y cada rincón de esos pequeños planetas llamados kioscos. En un kiosco puedes comprar desde el CD-ROM más jodidamente porno a la más empalagosa de las chucherías, y tabaco, y tarjetas de metro, y tarjetas de teléfono, y números de lotería, y periódicos, y TVOs, y cromos. ¿Cómo coño puede caber tanta cosa en un espacio tan reducido? Pero, sin duda, la estrella de septiembre son los fascículos coleccionables. Los hay de cualquier cosa que os podáis imaginar, desde razas de caballos a viajes espaciales, pasando por trucos de limpieza, casitas de muñecas, armas del siglo XX o monedas romanas. Todo cabe en un kiosco. Por eso, el planeta Consumo abusa de ese gremio para sobredosificarnos en estas fechas. El caso es comprar. Pero por mucho que pudierais comprar, seríais incapaces de agotar las existencias de un kiosco. Allí, los fascículos florecen a diario, por tanto deduzco que además de todo lo ya nombrado, el responsable del kiosco debe dejar una parcelita dentro de unos pocos metros cuadrados para poder ir sembrando y recogiendo, y así cada día, porque esos pequeños seres, llamémosles kiosqueros, hacen gala de ser uno de los gremios con más alto índice de judaísmo entre sus miembros. Coño, si es que no cierran nunca, joder. Los más pequeños debéis estudiar, y mucho, para no llegar a ser kiosqueros nunca. Los kiosqueros os tenéis que joder, porque no creo que haya un trabajo más esclavo en el planeta. Y todos los demás debéis ser un poco más humanos y dejar de robarle el private al kiosquero viejales de turno, camuflando dicha revista entre las páginas de La Vanguardia. Pensad en la de rato que llevan levantados cuando os despertáis, y pensad también en la de rato que les queda para cerrar. ¡Ah! Y se me olvidaba, pensad también en el faenón que le queda al cerrar, para conseguir volver a meter dentro de ese minúsculo kiosco todos esos cientos de miles de fascículos coleccionables. Hombre, baja ese ya. Muy bien, muy bien. Está lucido, tío. Me entran calores, Sí. Ahora llega ese momento de incertidumbre de, coño, salimos del rato y ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué pasa? Porque nosotros hablamos de lo que vamos a poner entre canción y canción durante la canción, pero ahora como, ya, ha como desfase, no hemos hablado, hostia, ¿qué pasa? Pues nos vamos a los Poison the Wall, porque ya que hoy estamos viendo hardcorecillo, pondremos hardcorecillo. Y duerme un poquillo de poquillo. Música, hace rato no ponemos nada, copón. Sí, claro, que venimos aquí a cagarnos en todo. La canción se titula Artist Sendering of Me. Por ejemplo. De Churrería Armanza. Podemos hablar de muchas cosas en este programa. Podemos hablar de los problemas que tiene la gente cuando se levanta por la mañana. Podemos hablar, pero... No vamos a hablar. No vamos a hablar. Podemos hablar, porque ¿sabe lo que pasa? La gente se levanta por la mañana temprano. A los que se levantan temprano. Rodríguez, Matas, ¿cómo se llama? Sí, Mata. Llámalo Mata. Se deja. Mata. No, hostia. Rodríguez Mata, ya me vale. Ramón Rodríguez, el sí, del rabo que se lo ha cortado. Ese seguro que no se levanta pronto. No sé. ¿No? Porque seguro. Oye, que no. ¿Tú ¿seguro? Crees que ¿seguro es beneficioso que no? Para alguien hablar tanto de Ramón Rodríguez del Puma en un programa de hardcore. Si no quería saber que yo hablase, sí. ¿Sabes lo que tenías que haber hecho? ¿Qué? A mí me he llamado el martes, que fue cuando tuviste la carta, sí, para que yo durante de martes lo a hoy me hubiese cagado en todo en mi casa y en mis cosas. Está, pero claro, has cogido la opción cerilla, ¿no? Claro, a ver si me entendéis. Yo esto lo he leído hace, pues, ¿qué? ¿Tres cuartos? Tres cuartos, una cosa un así. Poquito antes de empezar el programa. Y el programa lo hemos empezado a las 16:19 minutos. Sí. Por lo tanto, creo que tú te has dado tiempo a... Yo no me he acelado. Porque yo estoy seguro ya que... Ya hasta pensé en dejar de hacer el programa y todo. ¿Sí? Mira si lo me haceré, sí. En pegarle una pata a todo, coger la bola del mundo, tirarla dos veces para arriba, como los porteros de fútbol, y luego ¡pum! A tomar por culo. Ni corto ni perezoso, como la chaqueta en guardias. Pero tampoco vale la pena. Tampoco vale la pena. Tampoco vale la pena. Porque si no, ese hombre se tendría que sentar aquí. Poison the well. Poison the well. Artist sending of me. With all my senses, I could never swallow the idea of a happy ending. That's another day's memory dies. Let go, let go. As I make this smile, think back to the tío, que se ha acabado. Ay, pues son de vuelo. Que me estiraso el cuerpo y se me ponen las cosas así fuera de mi control. Estamos poniendo mogollón de bandas hoy de las que... De metal. No son novedad, pero las ha estado tirando Good Life desde Bélgica. Lugar donde la escena está a tope, coleguita. A tope. Viene el grupo Yankee. A tope, para a tope poder con la cope. En Bélgica. A tope con la cope, chapao. Bueno. Pues sí. Y oye, y los lo aquello, ¿cómo se llamaban aquellos? Cuéntesemele. Espera, ¿cómo se llamaban? Aquellos de Castelldefels de por ahí, ¿cómo se llamaban? De Castelldefels. Que ficharon por Good Life, ahora que lo dices, tío, esto, tío, ¿cómo se llaman? Ah, los Sherebreak. Sherebreak, no han hecho nada más, ¿no? No, que yo sepa, no han tirado nada más. No tengo ni puta idea tampoco, no me da mucho caso. Bueno, ya no me lo hace normalmente. No, yo es que... ¿Para qué te voy a hacer caso si tú no me haces caso a mí? Dos, voy a hacer un filtro. Claro, es una parte de la autopista que no se ha acabado de... Solo me quedan tres. No sé, no sabía si confesar, pero tengo el culillo flojo, ¿eh? ¿Qué te pasa? Pues a ver, no agüí ya, pero... ¿Tienes que ir a poner un fax? Está en camino, sí, me estoy telefoneando. Estoy telefoneándome. ¿Qué? Además, a ver si me estoy giñando, se nota que saldré de estampida, porque es... Sí, pues vigila porque me arrollas. Hostia, ¿te acuerdas del arroyo? No, lo he borrado del disco duro. Estaba en la papelera de reciclaje y para afuera. Fuera. La gente, cada uno en su sitio, las cosas. Gente evoluciona, hay otros que no. Era uno que iba conmigo al cole. Era la familia Arroyo. Iban los tres juntitos. A lo mejor te están oyendo, salúdalo. Hola, Arroyos. Hay uno se casó, ¿eh? ¿Y todo? El grande era en veces. Se le está oyendo. El grande era en veces y la niña chandalera. Ah, ya no lo será. A mí no me gustan las niñas en chándal, que lo pero sepa. No eran las niñas. No las chandaleras de ahora, No, chandaleras de ahora. Pues yo qué sé. Chandalera de chándal de mercadillo de Tartel. No, Adidas con botonera. No. Tartel, running. Que salía como un correcamino y ponía running. A tope, con la cope. Sí, pero el chándal y el cigarro en la mano. La chiquilla aquella, ¿eh? Chiquilla, es que bueno, la chiquilla podría llamarla de alguna manera. Las chicas pues en chándal pierden su atractivo. Por muy guapas que sean. Judith Masco, en chándal pierde su atractivo. Y un tío en pelotas también. También. Normalmente un tío en pelotas casi lo prefiero en chanda. No. Hostia, el otro día me enseñaron un catálogo de una tía que con 17 años sí ya se había operado del culo. Sí. De las tetas. Además es curioso de porque los ojos. Porque tal como lo viste me lo dejaste, ¿sabes? Calla, que me estabas tú. En las manos. Es verdad que estabas tú. Muy bien apañada la niña, ¿eh? Sí, bueno, sí. Todo es falso, sí, sí. Sí, sí. Sí, lo que tú quieras. Bueno, pues vamos a repañar muy bien. Vamos a ver, que te vamos a hacer un chequeo, ven. O sea, sus papás dijeron, voy a poner lo que pueda. Y ya puso el resto. Pensó, mira, más solado silicona de cuando pusimos la cristalera. Pues ven, niña, abre la boca. Un chorraco. Y una cosa va para la pera, otro para el labio. El labio, el ojo. La niña sí, lo tenía todo falso, pero con todo 20 muy bien años puesto, la puta, ¿eh? Está triunfando, ¿eh? Ya ve. Eso es como el frungo, el tío. El Fruchen Gold tiene estas cosas. ¿Sabes por qué? Pues ya nos lo ha dicho Ramón Rodríguez. El Puma. Que estamos perdidos. Que nos tenemos que apretar los cojones. Vamos a poner a los Morning Again, va. Pero prefiero apretarme los cojones yo que venga otro y me los apriete. Pues si acaso a lo mejor me arranca un huevo y me quedo con un huevo solo. Y luego en el otro me tengo que poner un huevo de madera y me viene la carcoma. Señores de Morning Again, pero te sirve el huevo como pomo luego. Pero pomo. Pero pomo de eso. El cajón de noche. Chungo. Ay, que oye, que no va a triunfar porque no sales de fiesta, no te lo pones. Que va a triunfar, pillar el pomo en la mesita, un de los rojos. Te lo arranca. Y para adelante. Luego la chica te diría, uy, cómo calzas. Amigo. Uy, chaval. Chupa, chupa. Igual se deja los dientes. Ya ve. No me mal que por bien no venga. Morning Again, con el tema Turning Over. Despite your thoughts, let me let get out to wreck you. No, we never meant to cause it pain. No, I want to alleviate, resurrect the day. I'm out of season, out of my league, crossing boundaries, out of my league. We'll be right back. Bueno, amigos y amiguelles, esto se acaba. Pero se acaba, pero ya, o sea, corriendo. Y hacemos un sorteo, acordaros. Escribirnos, menos Ramón Rodríguez, que no ha mandado la dirección. Acuérdate de mandarnos la dirección y así te podremos mandar el compa si te toca, claro, todo si te toca. Y que no me acuerdo quién son. Uno es la banda sonora de... Compañero. Flitter. Y Sutagar. ¿Dónde tenéis que escribir si queréis esos fantabulosos CLS? Apartado de correos 92420808 de Barcelona, indicando en el sobre colaboración ciudadana, o bien a la dirección electrónica doctorarritmia@ole.com. Ole. Este programa, ya sabéis, se emite todos los martes a las 18.43 y a las 22.56. Y nos vamos, y os vamos a dejar con un grupo que se llama Rato Deporado, con una paranoia que se llama Cola, que se están metiendo unas rayas y llega el gordo y... ¿Pero qué pasa? Típico, ¿qué pasa? Lo típico de la gente radical, lo típico. Cola. ¿Hasta la semana que viene o qué? Venga, adiós. Hasta luego. Deu. E aí, mano, trouxe. Vamos escutar um som aí, certo? Vamos escutar um som aí. Everyone's on the night. The sun is shining. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cara? Everyone is on the wall. Everyone.